Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. A los 14 años, escuchó a Coltrane en la radio y quedó deslumbrado como un pájaro sin luz. Cuando el primer saxo llegó a sus manos, él ya estaba preparado. De Coltrane aprendió varias cosas, que había toda una música no occidental a descubrir y la dinámica que debía tener un cuarteto. Por entonces era frecuente que en los países escandinavos se organizaran giras y conciertos de músicos extranjeros. Así pasaron por Noruega Dexter Gordon, Ben Webster y Johnny Griffin. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar al saxofonista noruego Jan Garbarek. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el saxofonista noruego Jan Garbarek. A los 19 años, Garbarek tuvo la oportunidad de tocar con el trompetista norteamericano Don Cherry. 2 años después, la Federación Noruega de Jazz lo seleccionó como jazzista del año. En 1969, grabaría de la mano de su maestro George Russell el disco Esoteric Circles, con un cuarteto de figuras emergentes. Posteriormente, el sello discográfico alemán ECM le brindó la posibilidad de grabar su primer disco, Afric Pepperbird, en 1970, con el que accedió al mapa internacional con su técnica exploratoria y conceptual. En 1972 grabó el disco Triptychon junto a dos compatriotas, Aril Andersen y Edward Besala. Allí, Garparek comenzó a considerar a la música folclórica de su país como fuente de inspiración. Pinta tu aldea y serás universal. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Música. Thank you. el desembarco definitivo del saxofonista Jan Garbarek en jazz contemporáneo fue debido a su extensa colaboración con el pianista norteamericano Keith Jarrett. A partir de 1974 y hasta fines de esa década, Garbarek integró el cuarteto europeo de Jarrett y participó en los discos Belongings, Luminescence, My Song, Nude Ants and Personal Mountain. Posteriormente, Garbarek abandonó esas experiencias para preparar su trabajo personal, plasmada en una trilogía de discos, This, en 1976, Evantyr, en 1980, y Legend of the Seven Dreams, en 1988. Todos ellos con algo en común. Nos hablan de Noruega, sus paisajes y sus tradiciones folclóricas. Most holy. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el saxofonista noruego Jan Garbarek. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Instalado ya definitivamente en la escena de ese mundo en el que confluyen el jazz, la música contemporánea y cierto world music, Garbarek fue invitado a participar en otros trabajos. Mencionemos Solstice con Ralph Towner, Sol do Mediodía con Egberto Gismonti y Mágico y Folk Songs, en trío con Gismonti y Charlie Hayden. Es probable que, poco antes o después de estas experiencias e influido por ellas, Garbarek haya decidido tomar otros caminos. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Entre sus músicos preferidos, Garbarek menciona a Beethoven, Chopin, Mahler, Sibelius, los polacos Lutoslawski y Penderecki y el japonés Toru Takemitsu. En All Those One With Wings, de 1986, y 12 Moon, de 1992, trabajó solo con su saxo y sintetizadores para la orquestación. Poco que ver con el jazz y mucho con la música contemporánea. En 1994 grabó junto al grupo vocal Hillard Ensemble el disco Officium, ante el cual muchos oyentes pensaron que un saxo y un coro fuesen compatibles para interpretar canciones de los siglos XIII y XIV. Un tesoro de la música contemporánea. En esta línea hubo otros dos trabajos conjuntos, Nemisoin en 1988 y Officium Novum en 2010. Este último es el que estamos escuchando hoy. Thank you. En el disco que estamos escuchando hoy, Officium Novum, intervienen Jan Garbaret al saxo, soprano y tenor, junto al grupo vocal inglés Hilliard Ensemble. El Hilliard Ensemble fue un cuarteto vocal británico dedicado a la interpretación de música antigua. Los miembros originales fueron Paul Hillard, Errol Girdlestone, Paul Elliott y David James. El conjunto también ha interpretado música contemporánea e incluyendo en sus conciertos obras de John Cage, Gavin Bryars, Giga Cancelli y Heinz Holliger. Apuleyo creía en el arte como rival de la naturaleza. Esto sugiere que la creación humana puede competir contra los territorios del hacer divino. No hay posibilidad de triunfo, pero hay obras que más de un dios escucharía y aplaudiría efusivamente. El noruego Jan Garbarek es uno de los privilegiados que suman genio y personalidad. El disco escuchado hoy fue Officium Novum de 2010. Dedicamos este programa al fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer. Chao. Nur ein weniges noch. Nur ein weniges noch und wir werden die Mandeln blühen sehen, den Marmor in der Sonne leuchten und das Meer sich wiegen. Nur ein weniges noch, um ein weniges, lasst uns höher hinauf. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta, Elsa y Brisa. Colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, el arbolito.